Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con el diputado Rolando Cuellar. Rolando, recientemente hay una orden de aprehensión contra Evo Morales Ayma dictada en lo que es Tarija. Llama poderosamente la atención que el fiscal nacional, la Chipa, haya destituido a la fiscal que mandó a prender a Evo Morales. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esa injerencia política real y una manipulación de la justicia por parte de este fiscal, aparentemente, no? Bueno, primeramente un saludo. No es primera vez que vemos este fiscal corrupto defendiendo a Evo Morales. Le ha rechazado el caso Noemí, el caso de violación. Le ha rechazado el caso Gabriela Zapata. Le ha rechazado el caso de las Américas y el Narcoyer. Realmente estamos hablando de un fiscal general corrupto, delincuente, que se dedica a ser abogado del pedófilo de Evo Morales. Y es una molestia al destituir, y claramente se ve la injerencia de este fiscal Lanchipa, que está protegiendo a un violador de niñas, en vez de proteger a las víctimas, a las niñas. Hemos denunciado, ya hay 3 juicios de responsabilidades en la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos mandando al Comité del Ministerio Público de la Comisión de Justicia inmediatamente citar a Juan Lanchipa para que sea procesado ante la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la forma que se debe de dar para destituir a este fiscal, como tú dices, tomo tus palabras, corrupto que beneficia a Evo Morales? Bueno, claramente estamos viendo que está tomando una injerencia directa para defender al señor Evo Morales. Exactamente, pero también lo que llama poderosamente la atención es que justamente sea un fiscal general que vive en Santa Cruz o que tiene su fiscalía en Santa Cruz. Esto también deja entrever la posibilidad de lo que venimos denunciando hace muchísimo tiempo, de que Evo Morales es el líder nato de la nueva derecha aliada a la derecha, a la peor derecha que existe en Bolivia, que es la de Santa Cruz, ¿no? Bueno, estamos viendo que Evo Morales ya no es del movimiento al socialismo, ya no es de la izquierda, de las luchas sociales. En este sentido, nosotros como revolucionarios vamos a seguir en la lucha en defensa del pueblo boliviano. Muy bien, te agradezco por el día de hoy, Rolando, y seguimos en contacto. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.